Muy bien, continuamos y seguimos con estas presentaciones de lo que va sucediendo y lo que está sucediendo este año. Vamos a salir a la calle porque ¿quién nos acompañará desde ahí? Es nuestro compañero Ángel Basile, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, buenos días, Gabriela, buenos días a toda la audiencia. Como les dije más temprano, para mí es un día fantástico que llueva, que esté nublado, justo cuando estamos empezando una nueva etapa, por lo menos para mí, que es esto de la corresponsalía, algo totalmente nuevo en la mañana, ¿no? Así que, bueno, acá arrancando. Bueno, buenísimo, es completamente nuevo que sea en la mañana, pero usted viene acompañándonos con la corresponsalía ya hace un tiempo, así que bueno, lo vamos a hacer durante las mañanas también. Ángel, ¿por dónde nos vamos a meter hoy? Hoy vamos a hablar con Uma Flores, que es integrante de CITEA y trabajadora dentro de lo que es el Hospital Central, que nos va a contar un poquito de la situación, de cómo se están, cómo siguen ellos y ellas con su protesta. Así que cuando vos me digas, arrancamos. Perfecto, vamos nomás. Bueno, buen día, Uma. Bueno, como te estaba diciendo, estamos acá en la calle Patricia Mendocinas y Sarmiento ahora. No estamos en la puerta del hospital, pero sí presentes y constantes con esta protesta, ¿no? Hola, buen día. Sí, la verdad que la lucha sigue y bueno, ahí estamos acá tratando de profundizarla, de incorporar a más y más compañeros. Venimos de una jornada de 72 horas de paro que la verdad tuvo mucha adhesión. Y bueno, eso es el principio, me imagino, de una lucha, de un plan de lucha con respecto a lo que va a ser este año, ¿no? Sí, en realidad, como leía en una nota que tuve la particularidad de leer, justamente decía, nos preparamos para la segunda lucha de la salud contra la precarización laboral, porque bueno, seguimos en las mismas condiciones. El año pasado, bueno, con el acompañamiento de la mosquitera, que seguramente los chicos están muy al tanto de todo lo que venimos atravesando. Lo bueno es que ahora venimos denunciando otras situaciones que han pasado en otros hospitales, que también viene a fortalecer la lucha que da inicio en el Hospital Central, pero bueno, ahora se nos suma al Hospital Carrillo con esto de la falta de pago. No se les pagó el mes correspondiente al mes de enero, entonces los compañeros estuvieron, no solamente adhirieron al paro, sino que vinieron a las protestas que realizamos, una movilización que salió del NOTI a Casa de Gobierno, y la segunda que fue una actividad en el nudo vial, que fue para el último día, que fue el viernes a las 9 de la mañana. Sí, entre muchas cosas, esto no se puede dar un nombre específico, pero sí se sabe que hay apretes, que hay persecuciones, que hay como chicanas dentro de cada uno de los hospitales, pero así todo se sigue firme en esta protesta, sobre todo los prestadores y prestadoras, ¿no? Sí, la protesta justamente tiene la particularidad que es de prestadores y contratados, y se convocó a un paro por 72 horas de prestadores y contratados, pero tuvimos mucho apoyo del personal de planta permanente, que inclusive muchos en una de nuestras asambleas nos refirió que deberíamos también convocar a paro al personal de planta permanente, porque ellos también han salido perjudicados. Bueno, recordemos que en el 2020 no hubo en todo el año ningún tipo de recomposición salarial, ni del 10, ni del 5, ni del 20, nada de recomposición salarial, cuando fue el año en el cual peor estuvimos los trabajadores de la salud, con mayor exposición, no solamente nosotras, sino también nuestra familia. Seguimos con los salarios en la línea de indigencia, con salarios de hambre que no alcanzan para nada. Y bueno, necesitamos poder tener una respuesta del gobierno, una respuesta que no llega. Hace muy poquito le hicimos llevar, en el contexto de este paro de 72 horas, el gobernador nos hizo llegar una notificación donde al CITEA, justamente, donde nos pedía que cesáramos en lo que estábamos haciendo, digamos, en nuestro paro de 72 horas. Ya fue respondida y aprovechamos para elevarle una propuesta de lo que realmente nosotros necesitamos para poder, de alguna manera, no profundizar el conflicto, que en definitiva termina siendo por responsabilidad del gobierno provincial. Y eso hay que aclararlo también. ¿A quién le gusta dejar de hacer lo que a uno le apasiona o con lo que uno necesita, ¿no? ¿Con qué gusto uno va a ir a hacer paro o protesta exponiéndose a un montón de cosas, ¿no? Saliendo del lugar de trabajo, exponiéndose a las inclemencias del tiempo o al apriete de la policía muchas veces, pero que esas cosas son necesarias son realmente necesarias para poder reclamar lo que uno necesita. Sí, yo creo que nadie disfruta llegar a estas instancias. Nos ha costado mucho. Hay muchos chicos que se sumaron al paro. Son chicos ingresados en el contexto de emergencia sanitaria, es decir, ingresados en el año 2020. Muchos de ellos están sin cobrar sus sueldos hace más de 5 y 6 meses. Y bueno, y afortunadamente tuvimos también realizando en el contexto del paro una actividad virtual que consistía en que algunos compañeros nos iban a enviar videos justamente contándonos las razones por las cuales adhería al paro, y estos, bueno, están viralizados en la página de la Asamblea de Trabajadoras de la Salud. También en este contexto de 72 horas de paro llevamos adelante otra actividad virtual que fue subir a nuestra página principal todas las facturas para que la gente vea cuánto es lo que realmente cobramos. Participaron compañeros del Carrillo, del Noti, del Pereira, del Perrupato, del Hospital Central y de algunos otros centros de salud que nos hicieron llegar su facturación. Y retomando esto que nos estabas contando más tempranito, ustedes elevaron una propuesta al gobernador, y hay una contrapropuesta o una respuesta con respecto a esa situación. Todavía no tenemos ninguna respuesta, no hemos dado un plazo concreto, pero bueno, vamos a esperar unos días y en caso de que esa respuesta no llegue, vamos a convocar a una nueva asamblea interhospitalaria para poder decidir las siguientes medidas. Y en esta oportunidad sí vamos a convocar al personal de planta permanente y a los médicos y kinesiólogos, que también justo al día de ayer en el Hospital Central me comentaban de que ellos también son prestadores y contratados y que en nuestra próxima actividad van a adherir al paro si es necesario para darle el empuje que necesitamos para que este gobierno dé realmente una respuesta concreta y no salga con ese aumento del 10% que para nosotros, que ganamos 20.000 pesos, sería pasar a cobrar 22.000 pesos mensuales. Y repetimos, ese 10% es para el año 2019, es una recomposición salarial para el 2019, que en el 2020, lo mismo que pasó con el SUTE, lo mismo pasó con todos los gremios estatales, el 2020 se lo comió el Estado, se lo comió, digo, no lo tuvo en cuenta, así que bueno, ojalá que ustedes puedan lograr un acuerdo y que por lo menos uno de todos los gremios estatales, por lo menos uno tenga éxito en esta protesta. Sí, eso es lo que esperamos, por eso estamos sumando más y más compañeros. Y bueno, y ahora estamos mucho más organizados que antes. Realmente la asamblea, que empezó con 5 o 6 personas, que la constituimos en febrero del 2020, realmente ahora está formada por compañeros de todos los hospitales, y eso realmente nos da esperanza de que la lucha es posible, de que la lucha colectiva es posible y que realmente vamos a llegar a alcanzar lo que tanto buscamos, que son condiciones laborales dignas para poder trabajar y que el gobierno respete las leyes laborales de todos los compañeros, que termine con la persecución laboral, que pase a planta a todos los compañeros y no a planta interina como lo que se viene ofreciendo, sino la planta permanente, porque nosotros ya venimos más de 6 años sacando, siendo la mano de obra barata de este gobierno para que ahora pretenda hacernos concursar para poder pasar a la planta permanente. Bueno, muchísimas gracias, Uma, y éxito en la lucha. Muchas gracias a todos. Saludos ahí a los chicos de la radio. Un beso.